Te amo, lo sabes bien. Nunca me imaginé sufrir y llorar por ti. Enamorado estoy. ¡Hey, hey! ¡Agárrate! ¡Que venimos con más fuerza! ¡Hey, hey! ¡Originales y creadores! ¡La Fiel! ¡Sí, señor! Me marcharé, adiós para siempre.